Con lágrimas en los ojos, vas a pedirme que perdone tu traición. Vas a pedirme que te vuelva a dar cariño. Con lágrimas en los ojos vas a pagar todas tus cuentas. Con lágrimas en los ojos vas a pedirme que perdone tu traición. Ahora tú verás de lo que soy capaz y no voy a parar hasta romperte el corazón. Ojo por ojo, ahora me vendrás a suplicar y te voy a pagar con la misma moneda el desamor. Te voy a ver llorar. Ahora llora, porque soy yo quien ríe ahora. Llora, tú me llenaste el corazón de espina. Llora, llego muy tarde tu arrepentimiento. Llora, sufre la maldición. En los ojos vas a perderte contra el mundo de la soledad. Soledad. Con lágrimas en los ojos verás tu amor a quien se pierde en la tristeza. Con lágrimas en los ojos vas a estrellarte contra el muro del dolor. En los ojos, te juro que no vas a levantar cabeza. Oh, ahora tú verás de lo que soy capaz y no voy a parar hasta romperte el corazón. Ojo por ojo, ahora me vendrás a suplicar y te voy a pagar con la misma moneda el desamor. Te voy a ver llorar. Ahora llora, soy yo quien ríe ahora. Llora, tú me llenas el corazón de espina. Llora, llego muy tarde tu arrepentimiento. Llora, no sufre la maldición. Fenomenal. Hasta la locura. Ahora lloras por mí. Y ahora tú por ti comprendes. Ahora Te llegó la hora. Llora, porque soy yo quien ríe ahora. Llora, tú me llenaste el corazón de espina. Llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora. Sufre la maldición.